En la sesión pasada se me olvidó hablar de los cuatro hábitos santos del tema anterior. Solamente los voy a mencionar para que los anoten si quieren. Hablando, no están ahí. En sus hojitas no están. Entonces, hablando de Dios, quien pelea por mí, Dios de victoria. Los cuatro hábitos santos que les sugiero son: el primero, y puedes hacerlo, ora. Es orar sin cesar. Y en los versículos que vimos en el taller, cuando hablamos en Efesios de la armadura de Dios, recuerdan, en el último de los versículos dice: y orando en todo tiempo. Entonces, la oración sabemos que es nuestra arma poderosa para vencer. El segundo que les sugiero es memorizar la palabra. Entonces, en los talleres también hablábamos que Satanás es el padre de la mentira y nosotras veíamos que somos propensas a ser engañadas. Entonces, si la palabra de Dios no está en nuestra mente, ¿cómo vamos a pelear esa batalla contra el enemigo y contra la mentira? Entonces, por eso es tan importante memorizar la palabra. En tercer lugar, es recordar a Jehová Nisi. Él es mi bandera, Él es el asta levantada que tengo para recordar que Él es mi victoria, que mi victoria está asegurada en Él. Entonces dice: Cristo vive y me da la victoria en Jesús. Entonces, recordarlo, y si en alguna forma tienen una banderita en su casa, pueden hacerla en papel, en algo muy sencillo, que la pongan en un lugar que les ayude a recordar que Dios es quien pelea y quien tiene la victoria en nuestras luchas. Y la cuarta, no había cuarta, no la puse ahí, se me olvidó, pero la cuarta es: huye, sal corriendo, como José. No coquetees con la tentación. No te la des de valiente, midiendo los límites a ver hasta dónde es lo máximo que puedes llegar sin pecar. Si ya conocemos esa naturaleza dañada, traicionera, pecadora que tenemos, tenemos que andar lo más lejos que podamos del peligro y del abismo y salir corriendo en el momento de la tentación. Okay, entonces, digamos que para cerrar ese tema, esos son los cuatro hábitos santos que les sugiero recordar. Bueno, ahora sí, nuevo capítulo. Dios es bueno, amén, Dios es bueno. Dios es bueno en gran manera. En este último año tal vez, he escuchado a varias personas muy cercanas a mí, amigas especialmente muy cercanas a mí, que están pasando por momentos muy difíciles. Y les he escuchado decir cosas que yo nunca hubiera imaginado. Ya no creo, ya no tengo fe. Dios no me escucha, no me ama. No lo veo. Es cruel. Dios se burla de mí. No le importo. Dios no es real. Y no estoy hablando de gente por ahí, estoy hablando de creyentes. Y eso me ha aterrado. Me han dicho: para ti es fácil decir ta ta ta ta ta ta ta ta ta, porque no estás en mis zapatos, porque no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Y esto me ha hecho pensar mucho. Esto me ha confrontado y me ha hecho pensar: si yo estuviera en una situación de terrible dolor, pensaría lo mismo? Pensemos en alguno de nuestros mayores temores. Yo les confieso uno de mis mayores temores, que uno de mis hijos muera. Yo no sé cómo podría seguir en la vida con la pérdida de uno de mis hijos. No lo sé. Entonces, cuando oigo estas frases de estas amigas, de estas hermanas, yo digo, si a mí me llegara a ocurrir, las palabras que ellas están diciendo ahora serían, ¿me podría identificar y diría yo lo mismo? ¿Mi confianza en Dios depende de mis circunstancias? Y llegué a la conclusión de que esta tiene que ser una decisión previa a cualquier situación. O sea, pensé que yo no puedo esperar a que algo pase para decidir si voy a creer que Dios es bueno o no lo es. Es algo que yo tengo que decidir de antemano, independientemente de si ocurre o no ocurre. Y he decidido creer que Dios es bueno. Nosotras no vemos el cuadro completo, pero conocemos a un Dios en el que podemos confiar. Creo que a eso era lo que se refería en el libro de Hebreos cuando Pablo, bueno, no sé, habla de que nuestra fe es el ancla firme del alma. Nuestra alma, veíamos que hace parte de los, que ahí están las emociones, los pensamientos, la voluntad. Esa alma se mueve a lo largo de la vida de un lado para el otro dependiendo de las situaciones que estemos viviendo. Voy a tirar una botella de agua en este momento. No, tranquila. No podemos seguir por la vida, no podemos seguir en la vida a merced de nuestras emociones y de nuestras circunstancias, cambiando nuestra creencia y convicción de quién es Dios, dependiendo de una cosa o de la otra. Por eso tenemos que decidir que vamos a creer en la palabra que Dios es bueno. ¿Recuerdan a Habacuc? Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya frutos, con todo me gozaré en Jehová. Él tomó la misma decisión que cada una de nosotras podemos y debemos tomar. Que pase lo que pase, vamos a decidir y vamos a creer que Dios es bueno. Cuando permitimos que nuestra fe se quiebre y se empiece a abrir una grieta de incredulidad ante la bondad de Dios, corremos un peligro enorme. Una de mis amigas ya está en el punto de apostatar de su fe. Si no tenemos la absoluta convicción y la creencia en un Dios bueno y la confianza en un Dios bueno, podemos fácilmente convertirnos en enemigas de Dios. Y ese no es su deseo, por supuesto. ¿En qué vemos y cómo vemos que Dios es un Dios bueno? De varias maneras. Una, puedes darle la primera. Vemos la gloria de Dios en la creación. Dios preparó un escenario increíble para que en todo lo viéramos a Él. Cuando leemos en Génesis que habló Dios y creó, y creó, y creó, y después dijo, todo lo que he hecho es bueno, y es bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque es la expresión del carácter y de la esencia de quién es Dios, que es Dios bueno. Si Él no fuera bueno, no hubiera podido crear lo que creó y al mismo tiempo decir que eso era bueno. Entonces, lo vemos en la creación y Él no se contenta con hacer simplemente una cosa bonita. Él es exageradísimo. Él no hace una flor bonita, hace millones de especies que ni aún conocemos bellísimas. Él no se contenta con hacer una especie de peces. Él es exageradísimo en hacer especies de peces maravillosos e increíbles que jamás conoceríamos. Dios es exagerado en bondad y lo vemos de una manera impresionante como lo manifiesta en la creación. Una de mis grandes amores es el agua. Yo amo el agua, me fascina el agua, me encanta nadar. Y hace un año y medio más o menos, mi familia para mi cumpleaños, aniversario, porque todo me tocó junto, me regalaron un curso de buceo. Y entonces me fui a hacer ese curso de buceo. No les puedo describir lo que yo vi allá abajo, pero cuando yo estaba allá pensaba, ¿cómo es posible que Dios hubiera creado un mundo tan increíble para que muy pocas personas lo veamos? O sea, piensen cuántas personas bucean y van al fondo del océano para mirar lo que hay ahí. Y con todo y eso, eso es impresionantemente hermoso. Uno está allá abajo y eso es otro mundo y uno no quiere salir de ahí. Y no es ni siquiera una milésima parte de lo que es todo el océano. Hay partes del océano que el hombre no ha descubierto, como pasa con el universo y con el cielo. Entonces, eso, por solo poner un ejemplo chiquitico, es una muestra, una representación de lo que es un Dios bueno en dimensiones que no alcanzamos a imaginar, solamente hablando de la creación. Pensemos en el funcionamiento de nuestro cuerpo, en las partes de nuestro cuerpo, en sus funciones. ¿Quién en este momento está consciente de cómo está funcionando su corteza central cerebral? ¿Quién en este momento está pensando en cómo está funcionando su páncreas o su hígado? Ahí va. Sencillamente funcionamos y ni siquiera nos tenemos que preocupar por eso, a menos que nos duela, que es otra cosa. Pero nuestro cuerpo es una obra maestra de nuestro Creador y es una expresión de ese Dios bueno en gran manera que es Él. ¿De qué otra forma? ¿En qué otras áreas, en qué otra área vemos la bondad de Dios? Su Hijo. Al ver la miseria humana y el destino que nos esperaba, Dios envió a su amado Hijo en cuerpo mortal para que llevara nuestro pecado, para que tomara el lugar que a nosotras nos correspondía y pagara el castigo que merecíamos con la muerte y la separación eterna. Y en un acto indescriptible de amor y bondad, Dios encarna a su Hijo y lo manda a esta tierra a meterse en un cuerpo humano que duele y que sufre, para que viniera y pagara en una cruz de la forma más cruel jamás imaginable por el pecado de cada una de nosotras, tomando el lugar que a cada una de nosotras le correspondía. Si la creación es una muestra impresionante de la bondad de Dios, el Hijo de Dios es invaluablemente superior a cualquier cosa creada que pudiéramos imaginar. Si no fuera por el Hijo, nuestro destino sería el infierno y la separación eterna del Señor. Si no fuera por el Hijo, ¿dónde estaríamos cada una de nosotras hoy en día? Piensa, ¿de dónde te sacó el Señor? ¿Es que lo olvidamos con una facilidad? Piensa, ¿de dónde te sacó el Señor? ¿Y dónde estarías hoy en día de no haber sido por su amor y por su bondad? La otra. Vemos a un Dios bueno en su palabra, en dejarnos escrito el camino para vivir esta vida de una manera que vivamos con propósito, con sentido, con razón, con la misión de traerle gloria al nombre de Cristo y que nuestra vida sea una vida plena y linda, una vida hermosa. El consejo de Dios en su palabra es lámpara para nuestros pies, contiene toda la sabiduría que necesitamos para transitar por la vida, provee la dirección, la paz, la seguridad, el poder, la certeza de que estamos andando en la voluntad de Dios y que como tal nuestros caminos serán agradables a Él. Podemos tener, gracias a la palabra, una conciencia tranquila cuando obedecemos lo que ahí está. La siguiente es ¿qué? Su gracia, gracias. Su gracia. Sabemos que es gracia, es un regalo inmerecido. No lo merecemos. Y la gracia de Dios, pues es que no se puede definir con palabras, porque es gracia. Pero me llama la atención que en la palabra habla de gracia como en 4 grados diferentes, como en 5. Habla de gracia, habla de gracia suficiente. Gracia suficiente, 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Fueron las palabras dichas a Pablo en medio de su debilidad. Entonces, gracia suficiente, bástate mi gracia, en otra traducción es mi gracia te basta. Mi gracia es suficiente para ti. Todo lo que necesitas es mi gracia. Pero vemos otro nivel de gracia y es gracia abundante. Y lo vemos en Romanos 5:15. No tienen que buscarlo, lo pueden anotar, pero dice que así como el pecado entró en un hombre, en el mundo por un solo hombre que era Adán, la gracia abundó en Cristo para salvación de los demás. ¿Recuerdan? Entonces, Romanos 5:15. Pero sigue otro nivel de gracia y es gracia sobreabundante. En donde el Señor dice que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Y también habla de gracia multiforme, es decir, una gracia que tiene muchas formas, que si, creo que en el libro de Hábitos Santos hay un párrafo precioso que lo describe y más o menos dice: a necesidad pequeña, gracia pequeña. A necesidad grande, gracia grande. A necesidad enorme, gracia enorme. Esa es la multiforme gracia de Dios. De acuerdo con tu necesidad, Dios otorga su gracia para ti, su regalo inmerecido, su bondad inmerecida. Yo he experimentado todos esos niveles de gracia. Yo les contaba en la sesión pasada que empecé a tener luchas con mi salud por los cambios hormonales y que fue difícil, pero mi proceso de salud venía debilitándose con el cansancio y el agotamiento de años anteriores. Entonces, tengo un problema serio de rodillas desde toda la vida, es congénito, eso me tenían que operar porque no había nada que hacer. Entonces, los problemas de rodillas. Con los cambios hormonales, no me dio mal genio. No sé si por mi carácter como un poco tranquilo, pero no, ese no era el caso. Pero sí me deprimí mucho. Empecé a deprimirme y a llorar mucho sin tener ninguna razón, pues, aparente por la cual hacerlo. También me da mucha sed y tomo agua como un camello y no se me quita nunca la sed. Puedo tomarme 5 litros de agua al día, es mi promedio, y no se me quita la sed. Esa hace parte de mis cambios hormonales. Estando en ese proceso, pues visité al médico y nada funcionaba, en fin, hasta que un médico una vez me dijo: necesita hacer deporte, necesita hacer ejercicio, eso le va a aliviar. Y yo no soy deportista, lo único que sabía hacer era nadar, porque de niña era nadadora. Mi mamá nos metió a mi hermano y a mí en natación, y estuvimos en un equipo de natación cuando vivíamos en Puerto Rico. Entonces allá estábamos en equipo y nadábamos, pero no era porque a mí me gustara, era porque en ese tiempo las mamás decían: usted va a hacer natación. Y entonces ir a natación era como ir al colegio, tocaba ir a natación. Entonces yo por eso aprendí a nadar y estaba en natación. Pero a los 12 años, cuando regresamos a Colombia, después nunca volví a nadar. Nadaba de paseo, pero nunca la natación, porque no era algo que yo disfrutara y me gustaba. Y mi mamá tampoco ya en esa etapa nos insistió en la natación. Pero entonces, en ese entonces, yo le dije al médico: pues lo único que sé hacer es nadar. Los demás deportes a mí no me gustan, ni gimnasio, ni aeróbicos, ni no, eso no me gusta. Ni trotar, además por las rodillas no podía hacer ejercicio de impacto. Y empecé a nadar. La primera vez que volví a nadar, no llegué al otro lado de la piscina. No lo logré, era agotamiento, fatiga, tremendo. Pero poco a poco fui aumentando la capacidad pulmonar y el poder nadar. Y en ese proceso, cuando yo iba a la piscina, había un profesor de natación que me vio y me dijo: usted es nadadora. Yo no, yo era nadadora, pero ya no. Y entonces me dijo: usted puede nadar bien. Y me empezó a dar cosas por internet para que mirara cómo corregir la técnica y cómo, etcétera. El caso es que fui mejorando y mejorando al punto de ya nadar mucho, muchísimo, y que por cosas de Dios terminé en un equipo de natación para nadadores máster. Máster significa viejitos, o sea, después de los 30. Y hay de todas las categorías, de 30 en adelante. El nadador mayor de mi equipo tiene 86 años. Y ustedes vieran nadar a ese señor. Él fue un entrenador de natación muy reconocido. Pero cuando yo me meto a la piscina y empiezo a nadar, yo solamente le puedo dar gracias a Dios por ese regalo que me dio. Algunas personas dicen que yo no parezco, tengo 50 años, pues que yo no parezco de 50 años, voy a cumplir 51, pero yo no era así. Hace unos años yo me veía mucho mayor de lo que soy, de lo que me veo ahora. Y parte de eso es la natación. En este momento entreno 2 horas diarias, todos los días de natación. Y eso ha sido una bendición, no solo para mi cuerpo, les puedo decir, ahora no me duele nada, ni las rodillas, ni cansancio, ni brazos, ni que la espalda, mi salud es una bendición en este momento. Pero aparte de eso, la parte emocional, la parte de los altibajos emocionales y todo eso, se ha equilibrado tremendamente porque el deporte hace que el cuerpo segregue unas hormonas que equilibran y favorecen hartísimo, se llaman endorfinas, esa parte emocional y anímica de una mujer. Entonces, las animo a hacer ejercicio. No necesariamente natación, pero sí ejercicio. Pero en mi vida, si yo quiero hablarles de muestras palpables del amor de Dios para mi vida, esta ha sido una de esas. Y es algo que disfruto tremendamente. El estar en este equipo de natación me ha permitido conocer otras personas de otro ambiente, de otro mundo. Por muchos años, y creo que tiende a pasarnos, nuestro círculo se centra en amistades cristianas, en creyentes, y eso está bien si hablamos de amistades. Pero yo trabajo en el colegio de mis hijos ocasionalmente, estoy en un ambiente de creyentes, estoy en la iglesia todo el tiempo, estoy con mi familia. No tengo contacto, no tenía contacto con otras personas que no fueran creyentes. El estar nadando ahora me ha permitido tener contacto con otras personas no creyentes y por la gracia de Dios poder ser instrumento de Dios para llevar a Cristo a otras personas. Y eso ha sido maravilloso, ha sido como un renacer de mi fe, el volver a ver nacer de nuevo personas. Durante muchos años mi ministerio ha sido discipular, aconsejar, enseñar a creyentes, pero por muchos años el compartir, el ser evangelista quedó ahí estacionado y yo recuerdo que cuando yo llegué a los pies del Señor, yo era una evangelista, yo no me podía callar como nuestras amigas del bus, de la representación del primer día, no me podía callar y ahora, cuando estoy en la piscina, siempre que llego a ese lugar, oro, Señor, muéstrame hoy a quién tienes hoy aquí para ti. Y en medio de la natación, del entrenamiento, de las cosas, Dios me ha dado bellísimas oportunidades de compartir el Evangelio con mujeres que algunas ahí van y otras han aceptado la gracia y el regalo de la salvación del Señor. Entonces, yo solo puedo ver la bondad de Dios y sus propósitos que no alcanzamos a imaginar al ir guiando nuestra vida de acuerdo con lo que Él sabe que necesitamos. Antes de yo saber lo que necesitaba, Él sabía lo que yo necesitaba. De otro lado, la natación me ha dado lecciones impresionantes en cuanto a la fe, como les decía antes, en cuanto al trato del Señor, en cuanto a la disciplina, en cuanto a muchas cosas. Siempre le he pedido al Señor, abre mis ojos para que yo te vea a ti en todo lo que hago y en todo lo que es mi vida. Y cuando estoy en el tema de la natación, siempre el Señor me hace ver analogías y cosas prácticas en cuanto a la vida espiritual. Entonces, fuera de nadar, fuera del cuerpo, fuera de la mente, es el espíritu también. Es ver los propósitos de Dios en eso. Y yo sé que ahorita cuando estábamos haciendo las manualidades, algunas de ustedes me contaron en general testimonios. de cómo habían conocido al Señor y de cómo es su vida en este momento. Y yo sé que cada una de ustedes tiene una historia acerca de la bondad de Dios. Es una historia de amor entre ustedes y Dios, que Dios la ha escrito de una manera muy particular. Es sorprendente ver cómo Dios va hilando los eventos de nuestra vida en una cadena de bondad, de protección, de amor, de ternura. Nosotras no lo imaginábamos, no lo podíamos ver. Por eso también la palabra dice que Él es poderoso para hacer en nosotras mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Porque nuestras oraciones muchas veces se quedan cortas. Sus planes para nosotras muchas veces son mucho mejores y van mucho más allá de lo que nosotras pudiéramos imaginar. Otro testimonio así de la bondad de Dios en mi vida. Yo les contaba de mi lucha con la tentación en la sesión pasada. Hubo muchos eventos, pero recuerdo dos que fueron impresionantes para mí, viendo a Dios como un Dios bueno en mi vida. En una oportunidad estaba yo tenía que llegar rápido a mi casa porque estaba, no recuerdo qué, y había un trancón tenaz y quedé estacionada en el carro, ahí. No me podía mover, no me podía devolver, no podía ir a ningún lado. Y en ese momento pues prendí la emisora BBN en el radio y el Señor tenía para mí ahí la palabra que yo necesitaba oír. Pero era como si Él me dijera: quédate quieta, necesito encerrarte en este carro para que oigas lo que te tengo que decir. Y la predicación que estaba sonando en ese momento era la necesaria para exactamente el momento que yo estaba viviendo en ese momento. Y otro evento que pasó en ese tiempo también fue una noche en la que tuve tres sueños. Yo no soy de sueños y que Dios me dijo a través del sueño, no. Pero fue tan específico y tan palpable, fue en un sueño una secuencia de tres sueños en la que Dios me mostró, me habló, me mostró el peligro, me mostró lo que Satanás estaba planeando con mi vida y me mostró la salida. No les puedo contar con detalle, pero fue impresionante. Dios en su bondad, conociendo mi debilidad y conociendo mi necesidad y mi clamor, se reveló a mí a través de esas dos maneras que para mí eran como sentir su presencia ahí física conmigo, de sentir su compañía y diciéndome: no estás sola en esto, yo estoy contigo, yo te amo, yo soy un Dios bueno y puedes confiar en mí. Después de ese evento fue cuando fui al curso de buceo. Y fue impresionante ver cómo cuando estaba en el fondo del mar, Dios trajo a mi mente un versículo. Imagínense cuál. ¿Cuál versículo tiene que ver con los pecados y con el fondo del mar? Y cuando yo estaba ya en el fondo del mar, mi careta se empezó a llenar de agua porque estaba llorando. De decir: Señor, tú dijiste que tú ibas a tirar todos mis pecados en el fondo del mar. No los veo. Te los llevaste. Ni siquiera están aquí en el fondo del mar. Me sentí amada, abrazada, perdonada, limpia por su gracia. Porque ni siquiera en el fondo del mar estaban mis pecados. Solo había belleza, solo había grandeza, solo había gloria. Y estos son poquitos, chiquitos ejemplos de algo que ha sido en mi caminar con Dios y que Dios me recuerda y me obliga a pensar en que Él es un Dios bueno, en que en los momentos en que se presente alguna situación en la vida, yo pueda recordar. Lo vamos a ver después, como decía el rey David en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Adriana, acuérdate cuando te saqué de ahí. Adriana, acuérdate cuando cuidé a tu hijo cuando estuvo en peligro de morir esa vez. Adriana, acuérdate de la bondad que he tenido para contigo. Nunca lo olvides, Adriana. Y así en la vida de ustedes también. Nos falta abrir los ojos y refrescar la memoria para acordarnos de lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Y esa, como les decía al principio, es el ancla para el alma. Tenemos que recordar y decidir que Dios siempre ha sido bueno y que seguirá siendo bueno con nosotras a pesar de lo que estemos enfrentando, a pesar de lo que nos esté pasando, a pesar de lo que estemos haciendo. Dios es bueno en gran manera. Y como respuesta a la bondad de Dios, Dios dice que su deseo es que seamos agradecidos. Y aquí entramos, no quiero dejar de mencionar a través de esos dos ejemplos que les puse de mí, un versículo clave que nos va a ayudar. Creo que está aquí más adelantito. No. Sí, ese. El trancón en el que me metió el Señor, los sueños que me regaló el Señor como muestra de su bondad, los vemos en esta palabra. No te das cuenta de lo bondadoso. Este es en otra traducción. Bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo, ¿acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿Cuántas veces en nuestra vida Dios no ha hecho esto? A través de su amor y de su bondad nos ha traído al arrepentimiento. Y de estas maneras fueron las que en esta oportunidad Dios usó para traerme al arrepentimiento. Ahora sí, el agradecimiento. Dios quiere que tengamos un corazón agradecido al reconocer que Él es bueno. El rey David llenó los salmos con cánticos de gratitud y hoy no vamos a hacer el taller, pero les queda como tarea para un devocional precioso. Y uno de los puntos del taller es, escribe tu propio salmo, dándole gracias a Dios por lo bueno que ha sido contigo. Nos vamos a obligar a recordar lo bueno que ha sido el Señor con nosotros. Quiero que vayamos a Romanos 1, un momentico, por favor. Hoy va a ser más corto porque sé que están cansaditas, pero en Romanos 1 vemos cómo a partir del versículo 18, Pablo está diciendo que Dios se revela a todo ser humano a través de la creación y a través de todo lo que existe. Pero quiero que prestemos atención a unos versículos que nos van a ayudar a pensar un poco en la gratitud. Dice el versículo 18 en adelante: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fijémonos muy bien en el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y sigue el capítulo, que no lo vamos a leer ahora, pero por favor síganlo leyendo. Pero lo que quiero que notemos es dónde empieza el proceso de decadencia del ser humano. Versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y sigue el proceso. Hermanas, el no ser agradecidas con Dios puede tener consecuencias graves en nuestra vida. No solamente es decir, sí, Dios es muy bueno, tan bonito Dios, démosle gracias, gracias Dios. Sino que cuando damos gracias a Dios, estamos glorificándolo como a Dios y reconociendo que Él es Dios, que Él es la suprema autoridad, el creador y el dueño del universo y de todo lo que existe. Cuando no damos gracias a Dios, el proceso que sigue es que nuestro corazón se envanece. Entonces, cuando sale algo bueno, me salió el trabajo que tanto esperaba, no le doy gracias a Dios. Mi corazón se envanece. ¿Quién es la autora de la bendición de conseguir el trabajo? Yo. Primer paso, mi corazón se envanece. Segundo, se envanece en mis necios razonamientos. Entonces, yo soy tan inteligente. Entre todos esos candidatos que se estaban presentando, nadie había como yo. Claro, ese puesto yo me lo merecía. Nadie tiene la hoja de vida que yo tengo, ni la experiencia que yo tengo. Dios llama a eso necios razonamientos. Y el paso que le sigue a los necios razonamientos es que el necio corazón es entenebrecido. De pronto empezamos a quedarnos ciegas en la oscuridad, en las tinieblas, ciegas a la bondad y a la soberanía de Dios, y nos empezamos a creer nosotras las dueñas y autoras de nuestras propias bendiciones. Y cuando llegamos a ese punto, empezamos a cambiar la gloria de Dios por otras cosas. Y empieza el proceso de decadencia moral, mental, físico. Lo leemos en el resto de este capítulo. Bueno, la alarma para despertarnos. Sí, esa es la de despertarse, esa es la alarma del despertador. Bueno, entonces, vemos, hermanas, la importancia de tener un corazón agradecido. Reconocemos que Dios es bueno, pero ante su bondad necesitamos reconocerlo, decírselo y decirle a otros. Porque de lo contrario, vamos a pensarnos y a comernos el cuento de que somos nosotras. ¿Recuerdan a Nabucodonosor? Para las que no lo recuerdan, un breve recordatorio. Rey de Babilonia, hizo una estatua para que todos se postraran ante él. Daniel, estoy en el libro de Daniel. Daniel y sus amigos no se postraron ante la imagen de él. Y vino Daniel y le dijo: Rey, te recomiendo que te arrepientas de tu pecado, de orgullo, de arrogancia, de altivez, porque Dios Todopoderoso te va a quitar el reino y te va a destruir. Nabucodonosor no oyó lo que le dijo Daniel y estaba paseándose por su palacio diciendo: Miren esta majestuosidad que yo he hecho. Este reino yo lo he levantado con mi poder, con mi sabiduría, con mi belleza. Todo esto me pertenece, todo esto es lo que yo he hecho. Y dice la palabra que aún estaba la palabra en la boca de Nabucodonosor diciendo todas estas cosas, cuando se cumplió lo que Daniel había dicho, que era que lo iba a convertir en un animal, en una bestia, lleno de pelos, de garras, que comiera el rocío de las plantas. Y en ese momento, cuando él todavía estaba diciendo eso, el Señor lo convirtió en eso, en una bestia, dice la palabra. En Daniel, es que quiero que lo miremos, Daniel capítulo 4, Daniel capítulo 4, lo vemos, y dice el versículo 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. ¿Se parece la descripción a lo que estábamos leyendo en Romanos? El proceso de decadencia al no reconocer la grandeza de Dios. 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan en soberbia. ¡Wow! Entonces, reconocemos la grandeza y la bondad de Dios. Lo conocemos como un Dios bueno por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Pero démosle gracias. Reconozcámoslo a Él y ante los demás. Gracias a Dios por el trabajo. Y podemos dar testimonio. Yo estaba buscando un trabajo y nada que me salía el trabajo, pero Dios me regaló el trabajo. Él me dio la sabiduría, Él me dio la gracia más que a los otros candidatos para que estas personas pusieran sus ojos en mí y Dios me diera ese trabajo. Alabo a Dios por su bondad conmigo, Él es un Dios bueno. Dar gracias nos protege. Miremoslo acá, nos protege de nosotras mismas. Cuando no damos gracias a Dios, corremos el riesgo de creernos Dios nosotras mismas. ¿Y Dios nos puede? Lo aprendieron muy bien. Bueno, vamos a orar y dar gracias a Dios y gracias por su paciencia a esta hora tan difícil. Y queda mucho de este tema que está en el taller, las animo a hacerlo en su tiempo devocional. No pierdan esa bella oportunidad, por favor. Buen Señor, te damos muchas gracias, Padre, por revelarte a nosotros como un Dios bueno. Ayúdanos, Señor, a recordar y abre nuestros ojos para ver la bondad que has tenido con nosotras en cada paso que hemos dado en esta vida, Señor. En los momentos de dificultad, en los momentos de tentación, cuando hemos caído, pero también en los momentos alegres, de gran gozo, de gran alegría, en los regalos que nos has dado a través de nuestra familia, de nuestros hijos, de tu provisión diaria, de tu provisión constante, de la salvación, de la creación, de tu palabra. Señor, hay tantos lugares y tantas maneras en las que te muestras a nosotros como un Dios bueno, que solo te pedimos, Dios, que abras nuestros ojos para verte y que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para verlo y para postrarnos en adoración ante ti y reconocerte a ti como el Dios, el Señor, el dueño de todo, Señor. Guarda, por favor, nuestro corazón de orgullo y de arrogancia, Señor. Guárdanos de estarnos creyendo lo que no somos. Ayúdanos, Señor, a depender de tu gracia abundante, sobreabundante, multiforme, precisa para cada una de nuestra necesidad. Y ayúdanos a agradecerte en todo momento cuando vemos esas manifestaciones de tu gracia en nuestra vida. Ayúdanos a recordar que nada es merecido, Señor. Ayúdanos a recordar que no hay nada bueno en nosotras para decirte que merecemos algo, Señor, sino que todo lo que hemos recibido solamente ha sido porque tú eres bueno y porque te complaces en extender tu gracia y tu misericordia hacia nosotras. Gracias, Jesús, por haber venido a morar en nuestros corazones. Gracias por el proceso de transformación en que nos tienes a cada una de nosotras. Tú nos conoces, Padre, y sabes de qué tenemos necesidad, tanto a nivel físico, mental, espiritual, emocional. Y sin duda, tú te has manifestado a nosotras de muchas maneras en cada momento. Y te pedimos, Dios, que pongas en nosotras un corazón agradecido ante ti en todo momento, Dios. Muchas gracias, Jesús, por tu palabra, Gracias, Padre, por recordarnos estas verdades. Te alabamos y te bendecimos en tu nombre santo. Amén.